La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea, no nos está detectando el viento, no nos llega ni siquiera a 1 milla por hora, y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 44, con cielos muy soleados y despejados. Para el día de mañana las temperaturas máximas rondarán en los 51 y las mínimas en 35, con cielos soleados. Hay una probabilidad el día de mañana de un 10% de que caigan precipitaciones. El día jueves esperan las mismas temperaturas, máximas 51, mínimas 35, con cielos soleados y despejados. El día viernes vuelven a aumentar un poquito las temperaturas, máximas 57, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado aumentan un poquito más, máximas de 63, mínimas de 35, con cielos soleados, con probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El próximo domingo les voy a adelantar, a partir del día domingo en adelante las temperaturas descenderán notablemente. Va a ser mucho frío a partir del día domingo, el próximo lunes, el próximo martes y el próximo miércoles. Entonces puedo ver hasta el día jueves que vuelve a aumentar a 50 las máximas. Pero el día domingo, lunes y martes, el día martes de la próxima semana va a ser el día más frío. Máximas estarán en 39, así que ya se imaginarán, y las mínimas en 27. Entonces es mucha la probabilidad de que esas precipitaciones que están pronosticadas para el día domingo, para el día lunes y para el día martes se vayan a convertir en nieve por pues la temperatura tan baja, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Oh, oh, oh,

Erdogan descarta prolongar tregua y amenaza con una ofensiva más dura en Siria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que este martes se unió en Rusia con su homólogo Vladimir Putin, descartó prolongar la tregua en el norte de Siria y amenazó con una ofensiva más intensa contra los kurdos si no se retiran en las próximas horas. Antes de salir hacia la estación balnearia rusa de Sochi, Erdogan indicó que trataría con Putin la delicada cuestión de la retirada de los combatientes kurdos de las zonas controladas por el régimen sirio apoyado por Moscú. Los dos dirigentes harán una rueda de prensa al finalizar el encuentro, que interviene en un momento en el que se está redefiniendo el equilibrio de las fuerzas en el noroeste de Siria tras la ofensiva lanzada por Ankara el 9 de octubre. Turquía, que reclama una zona de seguridad en su frontera, lanzó esta operación militar contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, a la que califica de terrorista, pero que es apoyada por los países occidentales en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Buscan deportar a exmilitar de Camp Pendleton. Se trunca el sueño americano de un inmigrante salvadoreño y exmilitar del Camp Pendleton, que ahora está en proceso de deportación. A pesar de ser un veterano de guerra y servir a los Estados Unidos por 5 años, la semana pasada lo bajaron del avión rumbo a El Salvador y ahora se encuentra en el centro de detención de Florence, Arizona. José Segovia Benítez, de 38 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Se convirtió en residente permanente. Después de ir a la guerra de Irak, Segovia regresó con varios premios por su labor, pero también regresó con el trastorno por estrés postraumático, lo que según sus familiares lo llevó a tener problemas con el alcohol y las drogas. Después de varios años en prisión por varios delitos relacionados con violencia doméstica y el abuso del alcohol, perdió su estatus legal. De acuerdo con Eve Mielf, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, sus ofensas criminales tienen que ver con el estrés postraumático, el ajusto después de servir. Su familia asegura que aunque las acciones de Benítez son inexcusables, nunca recibió el tratamiento adecuado para su trastorno postraumático y no merece la deportación. Tras agotar todos los recursos, su familia ha pedido al gobernador Gavin Newsom para que interceda. Tienes que ir al gobernador del estado y a veces tener la cláusula formal de la condena por errores judiciales, pero es la única ruta y es muy personalizado. Tienes que tener una reunión con el gobernador y tiene que dar este permiso o dar un perdón formal, dijo Mead. Telemundo 20 se puso en contacto con la oficina del gobernador de California, quien decidió no hablar del tema. Acusan a gerente de Disney de poseer pornografía infantil. Un hombre del condado de Polk, cuya ocupación figura como gerente en Disney, fue arrestado bajo sospecha de poseer pornografía infantil, dijeron los agentes. Según la oficina del alguacil del condado Polk, Brett Kinney, fue arrestado la semana pasada en su casa en Lake Alfred. El informe de arresto muestra que Brett Kinney confesó a los oficiales después de que lo detuvieron. Kinney dijo a los agentes que había estado viendo pornografía infantil durante 22 años y sabía que estaba mal, que era ilegal e inmoral, pero que no podía detenerse y necesitaba ayuda. Los registros de la oficina del alguacil muestran que Kinney era gerente de Disney, pero no está claro en qué capacidad. Con un dron, familias hallan restos de desaparecidos en una fosa cerca del puente fronterizo. Una fosa con los restos de menores de 3 personas fue descubierta cerca de un puente fronterizo de México con Estados Unidos, informó este lunes a la agencia de noticias EF, la Comisión de Búsqueda del Norteño Estado Mexicano de Tamaulipas. Colectivos de familias de víctimas de la violencia descubrieron esta fosa a escasos metros del puente internacional Anzaldúas en Reynosa, México, frontera con el estado de Hidalgo, en Texas, indicó el titular de la comisión, Jorge Ernesto Macías Espinosa. Un hueso de una pierna, parte de un pie y una mano cercenada son algunas de las partes que se hallaron, dijo el funcionario. Estamos trabajando junto con las familias de personas desaparecidas para localizar a las víctimas. Estamos empezando los trabajos de campo a partir de hoy y durante los próximos 2 días, fue lo que agregó Macías Espinosa. El comisionado destacó que están trabajando con unos 15 colectivos de familia. Rescatan a 3 niñas y más de 200 animales en condiciones deplorables en una casa en Florida. Las autoridades encontraron un infierno en una casa de Florida después de recibir la llamada de un hombre que pidió una inspección de bienestar después de que su esposa intentara suicidarse cuando le dijo que quería el divorcio y llevarse a sus hijas. Pero cuando la policía llegó al domicilio, el domingo encontró un paisaje abrumador, 3 niñas y más de 200 animales viviendo en condiciones deplorables e infrahumanas en la ciudad de Edgewater, en la costa oeste del estado. La putrefacción y el mal olor que se desprendían eran equiparables a la basura que había en el piso que llegaba hasta los tobillos, informó The Daytona Beach News Journal. Greg Nelson, Susan Nelson, Melissa Hamilton fueron arrestados y enfrentan 3 cargos por abuso infantil y 66 por crueldad animal. Las menores de 8, 9 y 10 años fueron retiradas de la vivienda por el Departamento de Niños y Familias y entregadas a una persona responsable. Inmediatamente se hizo evidente que ni los niños ni los animales estaban siendo atendidos adecuadamente, según un comunicado de la policía. Había animales muertos, heces, orina y comida podrida. Entre los que estaban con vida se encontraron 60 ratas, 22 lagartijas, 12 conejos, 10 pájaros, 4 hámster, 4 perros, 2 gatos, una tortuga y un cerdo, entre otros. En total encontraron a 246 animales. La residencia estaba en condiciones de vida deplorables, agregaron las autoridades. Los vecinos señalaron que en varias ocasiones se habían quejado por el ladrido de los perros a altas horas de la madrugada y por los niños que corrían descalzos detrás de ellos, pero nunca imaginaron que las condiciones en las que vivían serían tan terribles. Los oficiales indicaron que Susan Nelson no fue detenida, pero que saben de su paradero. No detallaron el de Melissa Hamilton. Fuego en el área de Hemet quema más de 20 hectáreas. El incendio denominado Diamond Fire comenzó aproximadamente a la 1 de la mañana al sur del Dominion Parkway, cerca de Warren Road, justo al norte del lago Diamond Valley. El incendio forestal quemó más de 20 hectáreas a las 3:22 de la madrugada, según un tweet de Cal Fire Riverside. Los equipos de bomberos habían detenido la propagación de fuego justo antes de las 3:30, según Cal Fire. A las 12:20 p.m. el incendio estaba completamente contenido, dijeron las autoridades. No se informaron evacuaciones ni heridos en el incendio. La causa permanece bajo investigación. En información deportiva, Carlos Vela lidera el top 10 de los máximos anotadores del mundo. Carlos Vela ha disfrutado posiblemente uno de los mejores años de su carrera como futbolista, pues bajo su capitanía, LAF, logró terminar como el mejor equipo de la MLS en la temporada regular 2019. Además, se encargó de romper récords a diestra y siniestra, tanto individual como colectivamente, y la cereza del pastel fue que el mexicano se coronó como el mayor anotador en una campaña regular y se llevó la bota de oro del torneo. Según el sitio Transfermarkt, el delantero mexicano, quien sumó 34 anotaciones en poco menos de 8 meses, es el máximo anotador en lo que va del año a nivel mundial. Zlatan es el segundo mejor delantero con 30 tantos y marroquí Abdeslam Hamadat cierra el top 3 con 7 goles menos que Carlos Vela. Robert Lewandowski y el astro argentino Lionel Messi han quedado en octavo y décimo lugar según corresponde, pues en 25 y 23 juegos han logrado sumar 24 y 23 anotaciones a lo largo de este año 2019. El delantero de Atlanta United, José Martínez, también apareció en este top 10, ya que logró acumular 27 anotaciones en 29 juegos de la MLS, por lo que con dichos números está ubicado en el cuarto lugar del ranking mundial. En la MLS, Ibrahimovic ya lo advirtió: van a destruir a los que sigan. Uno de los momentos más importantes de la postemporada será el duelo que sostengan el Galaxy y la AF en las semifinales de conferencia. Será la primera edición del clásico del tráfico de la postemporada, la cuarta en lo que va de la temporada 2019 con el mismo platillo. El duelo directo entre Zlatan Ibrahimovic y Carlos Vela, los dos máximos anotadores del torneo de la fase regular. La Galaxia hizo un partido sobresaliente ante Minnesota United, nulificó a la delantera y terminó imponiéndose con 2 goles, donde por cierto el propio Zlatan estuvo involucrado de forma indirecta. Al finalizar el encuentro, el sueco se acercó a sus jugadores con el liderazgo que le caracteriza y tiró una arenga para no ceder terreno a nadie. Esto es solo el comienzo, no nos detenemos por nadie, continuaremos así, destruiremos a todos, expetó el goleador, quien ya se saborea de nueva cuenta el encuentro ante el rival de la ciudad. El ganador del partido, que se jugará el próximo jueves, avanzará de forma directa a las semifinales de conferencia. Siete de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder mañana y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit Pod, porque te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tiene pena y dolor.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una información fuera de lo común y a la vez de tecnología. No sé si ustedes ya lo han escuchado, de que te están pidiendo o se está volviendo algo viral, ¿no? Buscar el número 1444. Dice, ¿por qué no debes buscar este número 1444 en YouTube, en Facebook y en todo el internet? Así que tengan mucha precaución. En redes sociales ha comenzado a circular una invitación para que los usuarios buscaran en distintas plataformas como Google, como Facebook, como Twitter y YouTube, algo que las autoridades cibernéticas de distintos países han tachado de aterrador. Y pues todo comenzó en YouTube, en donde había un video titulado 1444, 1, 3 y 4, 3, 4, ¿no? El cual mostraba a un hombre sentado en un sillón portando un arma semiautomática. Segundos después, de forma intencional o accidental, no se sabe, se dispara, por lo que se da una escena terrorífica y espeluznante. El video se popularizó rápidamente y hubo quienes lo compartieron en las redes sociales, así como en otros canales y también en otras aplicaciones, por lo que las imágenes se regaron por toda la web como pólvora. Y dice ahí, pues hay un aviso, por favor, aviso, si ves un video llamado 1444, cierra la app, la pestaña inmediatamente o haz scroll rápido. Es un clip súper explícito de alguien suicidándose de un disparo. No lo busques, no lo compartas, solo mutea 1444. Detalle extra, tiene un cuadro de fondo, así que ten cuidado, o sea que está en todas las redes sociales, por eso es que no es recomendable que lo vean. Y pues el hecho provocó que algunos usuarios hicieran memes sobre este video explícito de suicidio que se hizo viral por una supuesta maldición que existe en él y que si no se comparte acabará con tu vida. Las autoridades de varios países han pedido no compartir este video ya que podría provocar gran impacto, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Así que tienen a sus hijos ahí, no vayan a teclear este video o poner el 1444, porque ya saben lo que hay de contenido, aún así lo hayan eliminado, pues está ya en la internet y pues puede estar en cualquier otra página, cualquier video, y mientras tú lo busques, pues lo vas a encontrar. Entonces, la recomendación, no lo hagan. Pero yo sé, me imagino que ahorita muchos ya han de estar tecleando por ahí el 1444, ¿no? Así que anden de curiosos, anden de curiositos, para que quieren llevarse ese tipo de imágenes a su mente. No es nada bueno. Y aparte, pues, no se sabe exactamente quién fue la persona que, bueno, que se quitó la vida o que hizo una representación, ¿no? Esperemos de que nada más haya sido una representación y no haya sido verídico, pero al parecer, por lo que dicen las autoridades, sí fue verídico. Entonces, bueno, tengan cuidado, chequen ahí los celulares con sus hijos y avísenles, ¿ok? Y bueno, la otra información que te tengo fuera de lo común es acerca de una extraña criatura del sur de París, que no tiene cerebro y que cuenta con 720 sexos. ¿Cómo la ven, ¿Cómo van a tener 720 sexos? Bueno, pues aquí está esta información. El zoológico de París ha inaugurado una nueva exhibición donde muestra al público desde el pasado sábado a Blob, que a primera vista, la fascinante criatura amarillenta parece un hongo que actúa como un animal. ¿Y qué es lo que realmente es? No es la pregunta. El día de la inauguración, el director del Museo de Historia Natural de París, Bruno David, arrojó más dudas sobre lo que el público iba a encontrarse. El Zoo de París explica que la criatura no tiene boca, estómago ni ojos, pero puede detectar alimentos y digerirlos. También detalla que cuenta con 720 sexos y puede moverse sin piernas o alas, y se cura en 2 minutos y se corta por la mitad. Desgraciadamente, y aunque haya tomado el nombre de la película de terror de la serie B de Steve McQueen de 1958, The Blob no es una criatura tan extraña como parece. Sí, pero pues ya la conocíamos. Se trata de un moho mucilaginoso del grupo Myxomicota, al que comúnmente se le denomina como moho de muchas cabezas. Esta criatura de color amarillenta se alimenta de esporas de hongos, bacterias y otros microbios, que en ocasiones las Physarum polycephalum se apiñan formando una estructura ancha y ramificada llamada plasmodio, que puede cubrir varios metros cuadrados mientras buscan espacios que conquistar, básicamente partículas de alimento. Si las condiciones ambientales hacen que el plasmodio se deshidrate, se formará un esclerocio, que es un tejido endurecido multinucleado que sirve como etapa latente, permitiendo la protección de Physarum durante largos periodos. Y una vez que las condiciones favorables se reanudan, el plasmodio reaparece para continuar con la búsqueda del alimento. Una de las grandes curiosidades de la criatura es su movimiento, y para que nos hagamos una idea, lo realiza a través del flujo de protoplasma. Y el intervalo de tiempo entre la ida y vuelta del protoplasma es de aproximadamente 2 minutos, y además la fuerza del flujo varía para cada tipo de plasmado. Aunque la ciencia sigue estudiando esta capacidad, se cree que la fuerza que mueve el flujo del protoplasma se genera por la contracción y relajación de cada de las capas membranosas que contiene actina, que es un tipo de filamento, y de esta forma, pues la capa de filamentos crea un gradiente de presión sobre el protoplasma que fluye dentro de los límites de la periferia celular. Y bueno, pues otra de las características es de que se adapta muy bien al entorno. Qué nuevas, ¿no? Un moho que se adapte. Y bueno, pues también otros de los estudios que han realizado recientemente han demostrado que son capaces de absorber materiales nocivos y usarlos como una especie de sistema de memoria, ayudándoles a determinar si deben evitar el contacto con ellos en el futuro. Incluso pueden transmitir este conocimiento a otros cuando estos se fusionan. O sea, todo un transformer, todo todo un super, ¿cómo le podríamos decir? Super habitante, no sé, no hay palabra para esto, ¿no? Se regenera, se reproduce, se advierte, ok, esto es nocivo, pues ya no lo vamos a usar, y le comunica otra parte de que se vaya uniendo del moho con ellos. O sea, bueno, fascinante, ¿no? Esta criatura de hongo. Y bueno, con eso finalizo esta información y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. Y la explicación del tema del día de hoy, del apartado número 10, del capítulo 7, donde nos habla sobre la confusión entre dicha y dolor. El mensaje que nos da es muy, muy claro, como siempre, ¿verdad? Donde nos dice que la función primordial del Espíritu Santo es enseñarnos a distinguir entre lo que es la dicha o el dolor. Es obvio que cuando tú haces algo, piensas algo, sientes algo, puedes analizar, ¿no?, si te está causando dicha o si te está causando todo lo contrario, ¿no? Se puede manifestar a través de dolor, a través de angustia, a través de incertidumbre, a través de miedo, y eso pues es todo lo contrario a la dicha. Entonces, cada vez que tú tomas una decisión en tu vida y la analizas y dices, ¿me está causando dicha? O sea, me siento bien, me siento feliz, me siento contento, o hay algo que me está causando cualquier emoción, pero menos dicha. Entonces, es ahí cuando tú puedes darte cuenta que estás decidiendo a través del ego. Si no te causa dicha, entonces estás escuchando al ego. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que tú eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. O sea que si tú eres feliz, el ego, pues el dolor del ego no se va a manifestar. Pero si se manifiesta en ti, entonces quiere decir que estás escuchando a la voz del ego. La invitación es obedecer al Espíritu Santo y así, de esta manera, vamos a renunciar al ego. Pero al momento de renunciar al ego, no vas a sacrificar nada. A veces uno piensa que sacrifica su tiempo, que sacrifica sus deseos, que está sacrificando metas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso viene porque estamos escuchando al ego, que nos está haciendo que hagamos planes a futuro, cuando lo único que tenemos es el presente, cuando nos hace que regresemos al pasado, cuando lo único que tenemos es este momento presente, cuando hace que analicemos las situaciones y que le encontremos un por qué, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nos demostremos a nosotros mismos lo que es obvio. Y lo que no es obvio, pues es el ego, ¿no? Entonces, ¿crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? A veces pensamos de que si ya tenemos el control de todas las cosas, o creemos tener el control de las cosas, o queremos prever ciertas situaciones, entonces pensamos que eso va a ser beneficioso para nosotros. Pero ¿cuántas veces resulta beneficioso? ¿Cuántas veces resulta dichoso? Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos el control de nada. Podemos hacernos en nuestra cabecita pensamientos que nos hagan sentir confortables, porque pensamos que en el futuro, que en el mañana, pues estarán las respuestas y que podré solucionar la situación, etcétera, etcétera. Pero no es así. Y cuando no se solucionan las cosas, cuando tú haces todo lo posible, y cuántas veces decimos, yo hice todo lo que está a mi alcance y no salió las cosas como yo quería, entonces la vida me está pues jugando una mala pasada, me está castigando, me está haciendo esto, me está haciendo lo otro. Cada vez que hacemos eso, pues obviamente nos desviamos nuevamente de la dicha y el dolor, o sea, nos desviamos de la dicha para irnos al dolor. El Espíritu Santo se nos recuerda que siempre está de nuestra parte, siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Esa fortaleza que no está en el dinero, que no está en la profesión, que no está en el ego. Cuando nosotros le ponemos mucha importancia a cosas efímeras, a ilusiones, como lo es las cosas materiales, como lo es el dinero, como lo es a las personas, y no me estoy refiriendo a decirte, bueno, no, entonces no ames a tus seres queridos, o no son importantes para ti. Claro que son importantes y claro que los amamos, ¿no? Pero no los idolatras como te dice el ego que lo hagas, ¿no? Un claro ejemplo, si tú tienes algún seguidor, eres seguidor de algún artista o de algún, bueno, de una persona, ¿no? En específico. Y si esa persona cumple con tus expectativas de idolatría, pues vas a seguir siendo su fan, ¿no? Su fan número uno. Pero cuando deja a un lado o se empieza a comportar distinto a lo que tú tienes una imagen de idolatría, pues dejas de seguirlo como fan, ¿no? Sigue, bueno, dejas de ser su admirador o su admiradora, en pocas palabras. Entonces, lo que te dice acá el Espíritu Santo es de que si escuchas, si tienes confusión y escuchas al ego, obviamente pues estará tus pensamientos y tus emociones estarán vulnerables, vulnerables al cambio, vulnerables de decir, bueno, como ya cambió, entonces ahora pues yo también tengo que cambiar. Puedo amar mucho a una persona porque lo he identificado con el significado de amar. Y si la persona que yo amo ya no cumple mis requisitos de cómo puedo yo amar a alguien, o el que para que yo ame a alguien tiene que tener esto, entonces me vuelvo vulnerable y decir, bueno, ahora yo ya no lo amo, ahora yo ya no lo quiero, ahora yo ya no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que tengamos dudas, hay que cerrar nuestros ojos y escuchar al Espíritu Santo. Porque al escuchar al Espíritu Santo, Él nos va a decir, todo está bien, siempre va a estar de nuestra parte, siempre nos va a dar esa fortaleza que realmente necesitamos. Pero mientras nos rehusemos a seguir esa dirección o esas directrices que el Espíritu Santo nos da, cada vez que nosotros nos rehusemos y digamos, no, prefiero todavía hacer las cosas como yo las he hecho toda mi vida, entonces estamos eligiendo ser débiles, y el elegir la debilidad es por ende sentirnos atemorizados. Por eso nos decía en una parte del libro, más la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca nos va a exigir sacrificios, y el ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre estas dos motivaciones, eso o ello solo puede deberse a la proyección. Entonces nos estamos proyectando. ¿Por qué? Porque la proyección es una confusión de motivaciones. Y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Y entonces, pues nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía. Pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. Y por eso es que siempre pues estamos siguiéndolo, ¿no? Pero también siempre estamos ahí dando un paso todos temblorosos, ¿Por qué? Porque tenemos esa creencia de que pues tenemos la confianza, pero sabemos que se vuelve casi imposible que las cosas sucedan. Entonces, esto depende obviamente de nuestras creencias, de nuestras proyecciones, el creer que se puede traicionar, el creer en la traición, es obviamente un sentimiento, pues se podría decir oscuro, ¿no? No de luz. Tenemos que confiar más en nosotros, en el mundo y obviamente en tus pensamientos. Pero confiar en tus pensamientos, en los que te puede regresar tu paz, porque nunca se ha ido, en la que te puede iluminar nuevamente y decir que el Espíritu Santo sigue ahí contigo, te puede recordar que sigue contigo y que es digno y eres digno de toda confianza. ¿Por qué? Porque Dios mismo confía en ti. El hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable, o sea que ni siquiera te lo cuestiones. Será siempre incuestionable cuando dices tú, soy digno del amor de Dios, soy digno de que la vida pues me dé esto. Cada vez que tú te lo cuestiones, entonces, cada vez que estés dudando, entonces estás escuchando al ego. Nuevamente tienes la confusión. Tú eres la voluntad de Dios, su voluntad no es un deseo tribal y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, no es algo que digas, ah, ok, lo puedo tener ahorita su voluntad y al rato no. Ya se te dio, ya lo tienes contigo, la voluntad de Dios es tu voluntad, entonces compartir su voluntad pues es lo más hermoso, ¿no? Porque no radica separación y la separación, en la separación está el error, en el error está la separación, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces vamos a abandonar todo pensamiento confuso y vamos a escuchar el día de hoy al Espíritu Santo y por ende vamos a estar en armonía con la voluntad de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar y les voy a leer la última frase que nos decía en este apartado. Todo milagro es pues una lección acerca de lo que es la verdad, y al ofrecer lo que es la verdad estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Entonces, muy fácil, entre lo que vamos a elegir el día de hoy, lo que piensas te causa dicha o te causa dolor. Espero que sea dicha, ¿no? Y bueno, vamos con la lección del día. Hoy nos toca la lección 249 y nos dice: el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y la locura le ha llegado a su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia, claridad y generosidad sin fin. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que Él emanó. Y bueno, aquí viene la parte como oración, si pueden cerrar los ojos. Padre, queremos devolverte nuestras mentes. Las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar nuevamente en ti, tal como tú nos creaste. Entonces, hoy vamos a restaurar nuestra mente. Ya no vamos a escuchar esos pensamientos que nos causan miedo, que nos causan amargura. Hoy vamos a escuchar pues la voz del Espíritu Santo, la voz que te da esa fortaleza, la voz que te dice descansa en mí y no te preocupes por nada, que todo sucederá con respecto a la voluntad de Dios. Y todo sucede más bien en este momento de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Muchas veces se nos habla del perdón. Lo que yo les he recordado últimamente y que me ha recordado a mí es que no necesitas perdonar a alguien más cuando perdonas tus pensamientos, porque ahí es donde está el perdón. No está en la persona que tú crees que te ofendió, está en el pensamiento que tú hiciste creer que esa persona te ofendió o que la situación pues te ofendió o te hizo algo. No, está en tu mente y en tus pensamientos. Entonces hay que perdonar todo esos pensamientos, valga la redundancia, ¿no? Para que el perdón ponga fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo listo el remedio. Voy a continuar con recetas para el pie de atleta o remedios para el pie de atleta, si tienes tiña podal o tinea pedis, que así le llaman también, o cualquier infección ahí en tus pies, pues te recomiendo de que primeramente pues vayas con un médico para que te diga exactamente qué es lo que tienes, y te dice si sí, tienes pie de atleta. Ya ves que venden pues varios productos en las farmacias, pues con estos remedios te va a ayudar a que soluciones de manera más rápida tu problemita en los pies, ¿ok? Y bueno, este remedio también totalmente natural, totalmente fácil de realizar y de preparar, así que pues ahí te van los ingredientes, ¿ok? Vas a combinar medio litro de vinagre en 2 litros de agua, o sea que necesitas 2 litros de agua y medio litro de vinagre. Los vas a mezclar, los vas a revolver muy bien, y después de esto lo puedes poner con agua tibia o agua calientita o fría, cual sea pues tu mejor condición, ¿no? Si dices tú está haciendo frío y prefiero agua calientita, pues lo pones con agua calientita, ¿ok? Y bueno, vas a sumergir los pies. Obviamente hay que lavarse los pies muy bien antes. Ponte guantes para que no te vayas a pasar el hongo o la infección a las manos. Entonces por eso te recomiendo que te pongas guantes. Y una vez de que pues ya sumerjas los pies, una vez que ya te lavaste los pies y los pusiste en esta agua, lo vas a poner durante 15 a 20 minutos. Después de que sumerjas los pies, bueno, aquí estoy viendo bien, está diciendo que el agua tiene que estar muy caliente, entonces no agua tibia ni agua fría, agua muy caliente, ok, lo que más soportes tú. Y también resulta pues conveniente enjuagar con agua avinagrada las medias y tus calcetines, una medida de vinagre de sidra de manzana por 5 de aguas, o sea que puedes lavar o enjuagar pues tus calcetines, nuevamente te repito, con una medida de vinagre de sidra de manzana por 5 de agua. O sea que si agarras 5 tazas de agua, entonces vas a agarrar una taza con vinagre de sidra. Entonces los vas a dejar en remojo con esta solución media hora antes de lavarlos, y después ya los pones a lavar. ¿Por qué el vinagre? Porque el vinagre te ayuda a desinfectar, y de hecho se utiliza también para desinfectar el baño, así que donde te bañas, donde pones tus pies, hay que ponerle también vinagre, hay que lavar el baño con vinagre, y de esta manera pues el hongo va a desaparecer tanto de tu bañera, tanto de tu ropa como de tu piel. ¿Okay? Y bueno, pues también es importante que lo utilices en la ducha o en el lavado, en la bañera, para evitar un nuevo contagio, ya sea contigo o con los que usen el baño. ¿Okay? Bueno, súper sencillo, súper fácil, no pueden decir, ay no, qué horrible, qué feo este remedio que Janet nos dio, porque pues ni siquiera lo van a beber. Y bueno, facilito, sencillito, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Ropero. El ropero. Cuántas cosas desparramadas por aquí y por allá. Qué desorden por todas partes. Por fin, hoy me decidí y abrí mi ropero. Entre medio de ropas arrugadas, ¿sabes qué encontré? Encontré mi conciencia cubierta de polvo, arrugada, con huellas visibles del paso del tiempo. Le tuve lástima y me tuve lástima.

9:04, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, válgame Dios. Bueno, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, 3 horas más y podrán volverlo a escuchar. Y la grabación estará disponible mañana, ya saben, la página de la radio. Pónganla ahí, guárdenla en su celular para que nos puedan escuchar en su celular, en su tablet, en la computadora, inclusive en la televisión hoy en día, ¿no? www.sexylovradio.com, www.sexyloveamorradio.com, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide todos ustedes, tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.